canción rap. Intentan demoler, seremos su pesadilla, yeah, yo. Quieren nuestra cultura demoler, privándonos de libertad de expresión, eso me hace enfurecer. El rap puede matarme, puede ser mi verdugo, pero hasta lo que me mata, le saco el jugo. No vamos a decir lo que un gobierno quiera, por mucho que les joda y por mucho que les hiera. Tengo que expresarme con una elevada urgencia y no puedo mantenerme en la suplencia. Necesito liberarme y sacar a la bestia, gobierno corrupto que manipula la media. Esto no es comedia, el rap lo quieren enterrar. Solo se remedia si estos ladrones se les logran carcelar. Composiciones honestas, me atribuyo la autoría. Aquí no solo hay realidad, también hay sabiduría. Me inspiré en MCs de verdad, hacia el hip hop siempre hubo fidelidad. Este país quiere hacer una demolición rap. Yo quiero que a políticos les hagan una pelisnap. No dejarán de decir nada, somos el blanco de la censura. Seremos los Silvester Stallone que destruirán su dictadura. Este país quiere hacer una demolición rap. Yo quiero que a políticos les hagan una pelisnap. No dejarán de decir nada, somos el blanco de la censura. Seremos los Silvester Stallone que destruirán su dictadura. La escritura como modo de evasión intelectual. Aquí no hay ninguna norma constitucional. Si nos criogenizan, habría más libertad. Imagina despertar dentro de 1000 años rapeando con serenidad. Para la posteridad se dejaría lo que nos hace vibrar. Mi vida rimar para que espabile la sociedad. Papel y teclado dan forma a este largometraje. Soy transparente sin traje de camuflaje. No hay descanso pronto, nos esposarán por menos. Soy manso hasta que esto lo mancillen unos borregos. Rapeo para el mundo, no para el barrio. Para mí el mundo es un escenario. Soy una nube tóxica y hubo rimas que te queman. Esto es lógica, no lo que hacen payasos que tu cerebro merma. No tengo millones, no voy a clubes. Hago música para elevarte a las nubes. Este país quiere hacer una demolición rap. Yo quiero que a políticos les hagan una pelisnap. No dejarán de decir nada, somos el blanco de la censura. Seremos los Silvester Stallone que destruirán su dictadura. Este país quiere hacer una demolición rap. Yo quiero que a políticos les hagan una pelisnap. No dejarán de decir nada, somos el blanco de la censura. Seremos los Silvester Stallone que destruirán su dictadura. Soy un MC, la palabra es mi poder. Al final para improvisar a las alcantarillas habrá que descender. Soy creativo, de mi mente sale un invento. Son frases guapas que me ponen contento. Intento poner al día esta sociedad infectada, para que la humanidad pueda ser más evolucionada. Versos que escribir son murales con paisajes. Pinto la realidad con tinta en mi lenguaje. Hoy en día encierran a MCs por su sinceridad. Esta osadía por su poder causa mucha rivalidad. El tatuaje de mi pecho no es solo un dibujo, es el sentimiento por el cual cada día con ganas empujo. Escribir es mi vida, si no la muerte escribiría mi esquela. A mí no me cela que haya gente más conocida. Ante muchos problemas vi una liberación. Amante y apasionado de mis raps en expansión. Este país quiere hacer una demolición rap. Yo quiero que a políticos les hagan una pelisnap. No dejarán de decir nada, somos el blanco de la censura. Seremos los Silvester Stallone que destruirán su dictadura. Este país quiere hacer una demolición rap. Yo quiero que a políticos les hagan una pelisnap. No dejarán de decir nada, somos el blanco de la censura. Seremos los Silvester Stallone que destruirán su dictadura. Yeah. Esto es demolición rap. Y no, no, esto no es el cine. Esto es la puta realidad.